estar en tu presencia. Poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia. Presencia. Y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Quiero estar en tu presencia, mi Dios, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. See you.